¿Cómo nos funcionó el mate el domingo pasado? La cabeza, ¿cómo estábamos? Desde sufriendo. Ahí estamos con Cecilia Pino Santo, psicóloga. ¿Cómo estábamos, Cecilia, el domingo? Sufriendo, como dice el tango. Primero hay que saber sufrir, después amar. Pero bueno, buenas tardes a todos. Grato encuentro nuevamente y en estas condiciones que, bueno, nos despabila un poco las emociones, ¿no? Claro. Ya más de 40 días que estamos surfeando emociones, para arriba, para abajo, en la mitad, siempre estridentemente. Un poco el dicho, Ercilia, un poco el dicho que nosotros siempre los argentinos sufrimos más que el resto del mundo, me parece, aunque es común que el argentino sufra. Lo que pasa es que somos pasionales, Américo, no te olvides. Somos sanguíneos, un carácter como el Tano, ¿no? Con la potencia de la emoción a flor de piel. Para bien, para mal, siempre estamos detonando una emoción. Y eso hace que seamos particulares, muy sanguíneos. Entonces no fue la excepción en este mundial que nos tuvo realmente bastante ajetreado con los altibajos en lo técnico, en lo humano y en la gran necesidad, porque yo me quedaba pensando en esto de la necesidad de la alegría que tiene, que necesitamos todos, en realidad toda la humanidad, es un estado ideal, ¿no? Pero especialmente Argentina y en este momento el planeta por la pandemia ha sido azotada con altos índices de depresión. Ya hemos hablado un montón de programas de esto. Entonces, esa es la gran diferencia, que además del 78, el 86, el 22, son momentos que históricamente para la Argentina, en el 78, con el proceso militar, la dictadura, todo lo que conllevó y lo que quedó, los desaparecidos, dolor, pero terrible, generacionalmente, históricamente nos quedamos marcados con ese dolor en el 86, con la economía, con los procesos políticos equivocados, y ahora con el 2022, la pandemia, esto destraba situaciones difíciles que muestra las singularidades, ¿no? Y que las potencia esta cuestión del festejo y haber ganado en este momento para la Argentina, y yo creo que para cualquier país, pero más para Argentina, marcó una gran diferencia que ya tenemos 4 años para festejar, no un mes, 4 años. También queda demostrado, Silvia, que aquí, digamos, uno viendo digamos, distintos puntos, más allá de lo ideológico, digamos, el pobre ganó al rico esta vez. ¿En qué sentido? Sí, para los países poderosos, acá tenemos cuenta, claro, que que la FIFA no son niños de pecho y que siempre han manejado las cosas para que la, digamos, ya tuve una triste experiencia en el 66 cuando Argentina pierde la final con Inglaterra, semifinal, con la entrega de un árbitro en Inglaterra misma, ¿no? Sí, tal cual. Alemán. Y bueno, y a partir de aquí, qué sé yo, uno va a hablar más de los arbitrajes, pero no conoce el tema, pero puedo repetir, yo creo que acá hay una situación muy particular en lo que hace las declaraciones de algunos, Van Gaal, Mbappé, que eran superiores, estaban diciendo que ellos eran superiores. Es que sí, vos sabés, Mbappé, inclusive los memes han diluviado por todos los medios posibles esta cosa de soberbia, ¿no? De que América Latina no sabe cómo se juega el fútbol europeo, que está a otro nivel, y bueno, fíjate lo que la vida le hace morder el polvo, ¿no? De lo contradictorio, de lo equivocado que está. Pero de todas formas, viste, ganamos a los poderosos que nos compran los valores de potrero, esos semilleros de clubes de barrio. Sí. Entonces el equipo demostró esto, ¿no? Que ellos se llevan los poderosos, pero esos poderosos como Messi siempre van a representar la patria, el lugar de donde han surgido y no olvidan. Y yo creo que el gran nacionalismo con, con un sentido puro, no teñido de política, la identidad nacional en el sentido de que me aferro a mis símbolos, a mi patria, a mis orígenes, a mi cultura, a mi enraizamiento. Esto es una característica muy fuerte que tiene el argentino y lo lleva y lo defiende a donde sea. Por supuesto que hay cipayos, siempre los van a ver. Pero en este caso, en el fútbol, yo creo que Messi dio un... No creo, estoy convencida de que ha dado un gran ejemplo. Y esto de equipo junto con Scaloni, fueron... Esta es una consideración muy personal y me hago cargo de lo que estoy diciendo como siempre, visto desde la psicología y desde el género contrario. Estos muchachos han mostrado, por eso la sensibilidad extrema, la gran presión que han tenido de 45 millones de argentinos necesitando el triunfo y ellos queriendo demostrar que sí se puede creer en Scaloni, que sí se puede creer en Messi, que sí se puede creer en un montón de gente que entró por la ventana a último momento y que pudieron aceitar la bisagra de equipo haciendo la mostración que hicieron, porque fue un equipo muy aceitado, muy despabilado, muy vinculado. Por eso logró lo que logró. Y eso no es cualquier cosa, porque da ejemplo al mundo de que esos valores, sean en singularidades como en equipo, pueden coexistir y llegan a las metas y al objetivo, porque tiene que ver con lo que cada uno quiere, que es igual a lo del otro, y se potencia con Scaloni, que también era parte de los descreídos o los desacreditados, y un sector político argentino también necesitaba mantener la grieta y no permitir la alegría. Y quizás acá haya un tiñe de política, pero en el mejor de los sentidos, porque también tuvo que ver alguno de los integrantes del seleccionado que han dado muestras que no es así, que no fue así, que los argentinos nos merecemos festejar, que nos merecemos otra cosa, que ya estamos bastante crecidos para tanta cosa encubierta y manipuladora. Yo creo que va a reventar mañana de mil formas, y más Rosario, que tenemos al Fideo y a Messi. Claro. Entonces se le está preparando mucha cosa y eso tiene que ver con el divertimento, con conectarse. La alegría, la alegría. Correcto, con la alegría. La alegría nos une, no hay grieta, nos empodera, nos llena de endorfinas, nos cambia el ánimo, nos da esperanza. Y toda esa muestra, no solo de que se puede lograr un montón de cosas, con toda la resiliencia que siempre hemos trabajado los argentinos, siempre, siempre fuimos resilientes, porque siempre tuvimos que sobresaltar una más menos situaciones difíciles de todos los órdenes. Entonces, por eso yo en lo personal digo que somos creativos, somos diferentes y somos, a veces nos dejamos envolver por la emoción y no razonamos, pero cuando razonamos y sabemos lo que queremos, cuando nos unimos, somos imbatibles. Elsie, una última, porque tengo que sacar a un director técnico. Está bien. Disculpame. Desde el punto de vista psicológico, más allá de lo que significó la opinión de algunos eruditos elevados que pertenecen a un periodismo que se cree superior, ¿qué significa para el común de la gente andar para allá? Mira, yo creo que primero, la forma, la expresión es bastante cotidiana, común, y es una expresión coloquial, demasiado informal, que remite a la vulgaridad, como mal llamaron. Es un expresismo, ni es vulgar, ni es... Sí, no es académico, porque tendría que tener otra forma, pero fue muy coloquial. Y el bobo anda para allá, habrá sido... Nadie más que Messi sabe a quién se lo dijo, y alguien dijo que fue a un jugador que venía a hablar con él, pero en realidad no sabría decir la fundamentación de por qué sucedió eso. Sí, de que toman eso como algo que tiene que ver, no te metas con esto porque sabemos a dónde vamos y qué queremos. Perfecto, esa... Silvia. Agradecerte, mucha alegría. Hemos convivido. Una de las, yo voy a hacer claro, yo voy a contar. Una de las cábalas era comunicarnos por WhatsApp mientras veíamos el partido con Silvia. Silvia y dos personas más, una prima de Buenos Aires y un sobrino mío acá en Galve. Hacíamos el triángulo ahí con respecto a yo con Silvia y las otras dos personas, ¿no? Sí. Y bueno, pues funcionó la cábala. Fuimos una cábala que necesitábamos a manera de conexión. Sí, nos fue bien y nos unimos a lo místico, a lo cabalístico, que también posibilita esto, el encuentro con el otro. Y por qué no nosotros, que siempre nos estamos encontrando en un momento así tan importante, ¿por qué no hacerlo? Y fue un festejo. Y qué bueno, la verdad, que festejo la alegría. Gracias, sí. Gracias. Un abrazo para vos. Enorme. Si no nos vemos, un abrazo grande, lo mejor para el próximo año y que pase una buena Navidad. Igualmente, igualmente, a saborear y a disfrutar esta gran alegría que nos dieron estos 11 compañeros y bueno, y lo que se viene ya enjuaga en la singularidad. Nos dieron una gran inyección, listo. Ahora, cada uno que se haga cargo de toda esa esperanza, esa endorfina, esa alegría y empezar a imprimir ganas y optimismo para lo personal. Yo creo que es un gran reservorio cada quien para empezar a drenar eso que nos están dando a manantiales, alegría, posibilidades, etcétera, etcétera. Un abrazo a todos, felices fiestas y hasta cuando ustedes quieran. Perfecto. Un abrazo. También un abrazo para vos. Ahí estuvo Silvia Pino Santos.